Nadie sabe que estoy aquí, nadie sabe que vine ayer, nadie sabe que aquí no hay nadie, nadie sabe cuánto esperé. Solo hay viento en este paraje, ya se acerca el atardecer. Algunas nubes anuncian lluvia, no es que aquí no suele llover. No soy del desierto, esto es solo un color. No hay palabras al silencio y te extraño de corazón. Un pequeño aeroplano, tu rostro es el aviador en un pequeño aeroplano, y yo me cuelgo del alerón. Anuncian buen día y la noche ya tapó el sol. Solo comparo a estas arenas con tus besos ya fugaz. La mañana ya trajo el día, mejía el rugido del frío mar, la remera del club de mi barrio y la certeza de no ser de acá. Desierto, esto es solo un color. No hay palabras al silencio y te extraño de corazón. Es un pequeño aeroplano y tu rostro es el aviador en un pequeño aeroplano, y yo me cuelgo del alerón.